eso que fui ajeno a la tierra, que no fui feliz, que no soy quien era, que solo viví por una canción escrita en la senda de mi corazón. Confieso que huí como un alma en pena, que nada creí después de los 30, y acá para allá, en una estación, un tren en vía muerta, como una prisión. Un trozo de escarcha fue mi corazón, viajero de noche, viajero de la leva, a falta de amor. Un trozo de escarcha fue mi corazón, sin una caricia, sin una esperanza, sin una ilusión. Confieso que fui ajeno a la tierra, que no soy feliz, que no soy quien era, que solo viví por una canción escrita en la senda de mi corazón. Un trozo de escarcha fue mi corazón, viajero de noche, viajero de la leva, a falta de amor. Un trozo de escarcha fue mi corazón, sin una caricia, sin una esperanza, sin una ilusión. Y un trozo de escarcha fue mi corazón, viajero del alba, viajero de noche, a falta de amor. Un trozo de escarcha fue mi corazón, sin una caricia, sin una esperanza, sin una ilusión.